una rosa para ti, la más bella del jardín, que te llegue a conquistar, que te llegue a enamorar. ¡Órale! ¡Sí! Hace tiempo que te conozco y no sé dónde encontrarte. A diario te veo que pasas caminando por mi calle. Me traes muy ilusionado, yo no logro enamorarte. Tengo que encontrar la forma para pronto enamorarte. Una rosa para ti, la más bella del jardín, que te llegue a conquistar. Caminando por mi calle, me da rabia no acompañarte. Siento celos hasta del aire. Tengo que encontrar la forma.